Si estamos bien juntitos. Bien juntitos. Seguro. Seguro. Es mucho mejor. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Quédate todo el día. Todo el día. Bien pegadito a la radio. La vas a pasar. La vas a pasar muy bien.